Agradecemos el contacto. Eduardo, antes que nada, gracias por este rato. Buen jueves. Buen jueves, buen día, muchachos. Espero que muchachos y muchachas que anden bien. Aquí con Karina Lombardi. Bueno, Eduardo, importante, ayer nos comentaba sobre la charla de hoy. Digo, en un año bastante complejo, venimos también de uno bastante duro para los comercios, poder tratar de darles una mano desde este lugar, ¿no? Sí, hay dos preocupaciones. Primero, cómo hacer que las mejoras en los ingresos de nuestros jubilados, de nuestros trabajadores, conserven el valor adquisitivo, porque es una batalla contra el aumento de precios, contra la inflación, que quedó manifestada ayer en un enfrentamiento verbal entre el ministro de Desarrollo Productivo, Culfas, con el presidente de la COPAL, donde las grandes empresas, que son las formadoras de precios, se desentienden, donde las pymes quedan en el medio. Y en el tema de precios cuidados, precios máximos, también el negocio minorista, el negocio de proximidad queda en desventaja, porque la intermediación y las exigencias para acceder a productos de primera necesidad que tienen justamente precios cuidados no llegan y no tienen la posibilidad de ofrecer. Y en medio de esta pandemia, el negocio de proximidad juega un rol especial. Es por eso que ANSES ha diseñado estos beneficios ANSES, para tratar de ir perfeccionándolo, que los negocios de proximidad puedan ofrecer algún tipo de descuento en días determinados, para que el jubilado, el que recibe una asignación universal, es decir, cualquiera de los beneficios de ANSES, tenga la posibilidad de acceder a un precio con un descuento que permita primero al negocio de proximidad aumentar o mantener sus ventas, y al jubilado tener un beneficio hasta determinado monto, que es lo que se va a explicar hoy a los comerciantes en una forma sencilla, y que va a contar con la presencia del segundo en el ANSES, que es el licenciado Santiago Fraschina. Eduardo, atiende dos necesidades a dos sectores. Usted recién lo decía, el comercio poder mantener sus ventas, y los que tienen algún beneficio de ANSES, sean jubilados o alguno que cobre asignación, poder acceder a los productos. Digo, atiende y apunta directamente a dos necesidades importantes en estos tiempos. Sí, usted sabe que yo provengo de la pequeña y mediana empresa, uh-huh. Por lo tanto estamos haciendo llegar al Poder Ejecutivo la necesidad de las quejas, a veces de esto que te decía, que no llegaban los precios, como el sector cooperativo también puede jugar un rol determinante, lo estuvimos viendo antes de ayer con el presidente del INAES. Así que estamos tomando medidas para que este recupero que hay en el nivel de empleo a nivel nacional, las mejoras que son todavía insuficientes, no se las lleven los vivos. Entonces toda esta batería de medidas tiende a esto, los sectores más perjudicados, como que ya se ha manifestado a nivel mundial, ¿no? El Banco Mundial ha determinado que la pandemia, se han producido 100 millones de nuevos pobres en el mundo, ¿no? Es decir, mucha gente que no accede, no solo que ha perdido el empleo, sino que no accede a sus necesidades esenciales. Mientras el núcleo de los 1.000 millonarios acrecentó sus ganancias en el mismo periodo de la pandemia en un 63%. Es por eso que los organismos internacionales hoy toman esto que nosotros discutimos en el país con anticipación, un aporte solidario, un impuesto a los ricos de carácter permanente, que lo ha pedido también el presidente de las Naciones Unidas, el secretario de las Naciones Unidas. Entonces, estas pequeñas cuestiones de gobierno y con una posibilidad de extenderlo, y sobre todo en nuestra provincia, que tiene una geografía muy amplia, la empezamos hoy explicándole a los comerciantes cómo adherir y cómo hacer llegar esta ayuda para que el Estado siga cumpliendo este rol de morigerar estas enormes desigualdades. Eduardo, en un ratito vamos a repasar la parte técnica, el horario y demás con Karina, pero me es imposible no preguntarte tu opinión sobre el momento actual que estamos pasando los cordobeses, todos los argentinos, y también a nivel mundial, porque esta pandemia no, es en todo el mundo, pero particularmente centrarte en nuestro país. ¿Qué opinión tenés? ¿Cómo estamos? Mira, por supuesto que esta denominada segunda ola, que es la continuación del proceso de la pandemia, en Argentina viene con un crecimiento enorme. En Córdoba ha crecido en pocos días el 90% la cantidad de contagiados detectados. Yo en lo particular, como legislador nacional, por supuesto apoyo las medidas que ha tomado el presidente para acabar. Y en un acto democrático que no todos entienden, pero que es necesario, porque en esta berreteada opositora de jugar con la vida de los argentinos y las argentinas en la pandemia, ha pasado responsabilidad, ha otorgado responsabilidad federal a gobernadores e intendentes. Yo, por supuesto, abogo porque en Córdoba se tomen medidas similares de restricción nocturna, de horarios limitados para los comercios, no frenar actividad productiva, que lo ha propuesto el gobierno, escuchar a los docentes y adoptar o sistemas mixtos o la suspensión de las clases presenciales, sobre todo en los departamentos, en las zonas con más contagio. Y este esfuerzo de 10, 15 días es necesario porque la experiencia mundial a la que te referías vos nos otorga esta posibilidad de analizar la efectividad de esas medidas, como ha sido en Inglaterra, por ejemplo, o en países europeos que luego de frenar esta ola empiezan a volver a la normalidad, pero con una cuestión esencial: haber salvado vidas. Uh-huh. El comerciante, el cuentapropista, tiene necesidad de ejecutar trabajo. En este periodo se han incrementado y recuperado, todavía parcialmente, pero muy aceleradamente, la cantidad de puestos de trabajo y producción. Vos sabés que muchas áreas de producción del país hoy están a niveles muy superiores ya del 2019. Industria metalmecánica, autopartismo, otros sectores vinculados a la industria de madera, electrónica, etcétera. Estamos tomando medidas protectoras de la industria nacional para recuperar más aceleradamente el trabajo. La construcción ha crecido interanualmente más de un 22,5%, que es una gran dadora de mano de obra. Y nosotros vamos a cuidar esto, pero todo esto, si no cuidamos la vida, ¿de qué serviría? Y por lo tanto, tomar como una falsa opción de actividad enfermedad y que lamentablemente fallezcan los que tienen que fallecer, como una teoría bolsonarista, no la comparto en la provincia, y creo que el gobernador tendría que adoptar y adherir a muchas de las medidas que hoy ya, a partir de mañana van a estar vigentes en el AMBA, ¿no? La última que le hago, diputado, más allá de esa expresión de deseo, de la cual compartimos, que nos gustaría que la provincia también adhiera al menos a varias de las medidas, ¿cree que lo va a hacer Schiaretti o decididamente va por otro camino? Yo creo que el gobernador está más preocupado de su sobrevida postelectoral que de la vida y la producción de los cordobeses, lamentablemente. Gracias, Eduardo. Muy claro, y nos reencontramos virtualmente a la tarde, hora 15, ahí en la charla con ANSES. Muy bien, buenas tardes, buenos días, muchas gracias. La palabra del diputado nacional Eduardo Fernández. Le agradecemos a Sebastián Hualda la gestión de la